Hablaremos esta noche de disfraces. Ajá. A la gente le gusta disfrazarse, ¿no es cierto? Qué duda cabe. Uno se pone un disfraz y ya siente una especie de satisfacción extraña y misteriosa. Tanto es así que uno no puede decir a ciencia cierta de qué índole es ese agrado, ¿no? Bueno, para indagar acerca de este asunto, vamos a citar algunos ejemplos de la historia. Conviene buscar ejemplos ilustres de famosos disfrazados. Veremos que no todos se proponían lo mismo al disfrazarse. Pero empecemos con Harun al-Rashid, nuestro amigo, el califa de Bagdad. Recuérdese que este hombre a la noche se disfrazaba de tipo cualquiera y se metía en las tabernas, ahí se sentaba, se hacía el jeque, qué sé yo, para averiguar qué decía la gente de él. Muy bueno. Y le preguntaba, ese, le decía uno, ¿no? Sí. Primero le pedía algo al mozo, déjame, o sea, cacao. Sí. Bueno. ¿Qué le parece cómo está gobernando este muchacho Harun al-Rashid, que era el califa, califa de Bagdad? Y el otro le decía, mire, dice, la verdad que... ¿Qué? Estamos corriendo la liebre, qué sé yo. No sé lo que le diría. Claro. Pero él incluso a veces empezaba él a hablar mal de sí mismo. ¿Nadie lo conocía? No lo reconocía. Porque fíjese, no era como ahora que los príncipes aparecen en todas partes, los dibujos, la televisión, claro, las fotos, qué sé yo. Bueno, estamos hablando del año 800, después de Cristo. No había nada de eso. Entonces el tipo ya iba hecho un croto. Claro. ¿Qué va a hacer el califa este? Claro, claro. Y entonces decía, este gobierno ya me tiene podrido. Decía, ¿cómo puede ser? Señor. ¿Y para qué se disfrazaba si no lo reconocían? Bueno, pero él sabía. Disfrazarse para él era sacarse la ropa de príncipe. Las ropas propias de los príncipes. Claro. ¿No? Bueno, y ahí les tiraba la lengua y se daba cuenta de lo que estaban diciendo de él. O sea, escuchaba. Escuchaba a la gente. Esto es una tentación que todos hemos sentido, ¿no? Ser Harun al-Rashid en pastuflas. No sé para saber qué opinan de nuestro gobierno, ya que apenas si gobernamos nuestras míseras personas, pero, por ejemplo, para saber qué opinan las mujeres de nosotros, o nuestra novia de nosotros. Usted hace una cita con su novia disfrazado de otro. Es una experiencia fascinante. Sí, pero qué peligroso. Sí, no, levantarse uno a su novia disfrazado de otro o haciéndose pasar por otro, y no es tan poco frecuente como puede suponerse. Pero bueno, es difícil, es verdad, porque las novias suelen tener un sexto sentido para reconocerlo a uno. Pero porque ese olor lo reconoce. Sí. Pero Roberto, ¿qué hace con ese antifaz? Ya, por favor. Bueno, hablemos de Zeus, que era el príncipe de los dioses, y se disfrazaba generalmente para seducir o para facilitar la seducción si es que se ponía difícil. Por ejemplo, para seducir a la mujer de anfitrión, se disfrazó de anfitrión. Y disfrazarse para los dioses, que eran perfectos en todo, era convertirse. Claro, era una imitación perfecta. Claro, se convertía en anfitrión el marido de Alcmena. Y la mujer no se dio cuenta, si se dio cuenta se hizo lautaria. Y bueno, ¿para qué le voy a contar? Mismo se disfrazó de lluvia de oro para poder penetrar en aquella celda donde había sido encerrada Dánae, que luego concibió a Perseo. La habían encerrado a la tipa en una celda, qué sé yo, tipo se hizo lluvia, se volvió, se convirtió en lluvia de oro. Y hay que entrar por una lugar. Vez que estuvo adentro, claro, ya dijo, pará, soy Zeus. Se sacó el disfraz de lluvia de oro y chao. También se disfrazó de toro para seducir a Europa, que andaba por ahí en las playas de Sidón y le gustaban los toros. No las corridas de toros. No. Bien. Se disfrazó de cisne, Zeus, para seducir a Leda, de cuyo huevo salieron los Dioscuros, que eran dos, y Helena, de Troya. Me gusta mucho también el disfraz de Odiseo, estoy hablando de Ulises. Cuando volvió de su largo periplo, no estoy hablando solo de la guerra de Troya, sino también de su viaje, bueno, apareció en su isla, en Ítaca, y como ustedes saben, Penélope, su mujer, había sido encarada por todos los tipos que había en la isla. Todos se postulaban a ocupar el lugar de Ulises en el trono y en la catrera. Siempre hay postulantes a ocupar tronos y catreras. Pero viendo este asunto, Ulises se disfrazó de mendigo y entró a ver qué pasa. Ah, hizo una limosnita, qué sé yo. Y primero vio quiénes eran los enemigos. Era muy astuto Ulises. Sí. ¿Y quiénes eran? Eran todos los que vivían en la isla, todos los macanudos, los vecinos de él, los príncipes de por ahí, que querían casarse todos con Penélope. Pero este, Ulises, disfrazado de mendigo, dijo, acá hay un arco, dice que solamente Ulises podía tensar un arco muy grande. A ver si alguno puede tensarlo. Y entonces empezaron todos, ninguno hacía nada. Entonces le agarró y lo tensó el arco y tiró una flecha que pasó por el ojo de 20 hachas que estaban colgadas. Una tras otra, porque así era. Y después, no contento con eso... ahí la gente se dio cuenta que era él. ¿Quién? La gente se dio cuenta que era él. Todavía no. Ah. Pero sí, no sé. Claro. Y también él quería ver cómo se portaba la mujer. A ver si justo agarraba viaje con alguno. Bueno, para eso se disfrazó. Ese es un buen disfraz y tentador, ¿no? ¿Quién no se siente Ulises? ¿Y quién, sabiendo que su novia tiene pretendientes, bueno, se disfraza de mendigo y van donde están todos juntos los pretendientes de su novia? Ya es un poco más difícil esto. Sí. Pues no tienen esa costumbre los pretendientes de hoy en día. Y, bueno, nadie hace eso. Triste destino el de aquel que haciendo de Ulises, disfrazándose de mendigo, trata de tensar el arco y no puede, y lo echan a patada. Bien, suele ocurrir también. Otros se disfrazan por causas nobles. Recuerden ustedes al personaje de Historia de dos ciudades, Sidney Carton creo que se llamaba, que era el abogado, y él estaba enamorado de una mujer casada con un tipo que era igual a él. Era su viva imagen. Eran iguales, ¿no? Esto transcurre en Londres y en París en la época del terror de la Revolución Francesa. Y en determinado momento el marido de la mina está en Cana, en París, y él, que la amaba, toma su lugar. Lo va a visitar y hace que él recupere la libertad. Lo iban a matar al tipo. Y pueda quedarse con la mujer que él amaba, ¿no? Mire que parece difícil encontrar un regalo más valioso, ¿no? La propia vida, y la mujer que él amaba, todo para su rival. La verdad es que la mujer amaba a su rival, no lo amaba a él. No lo quería. Bueno, en los cuentos, ahí tienen la madrastra de Blancanieves que se disfraza de viejecita que vende manzanas, e incluso le da una manzana envenenada a la pobre Blancanieves. Me acuerdo de Aquiles, que se disfrazó de mujer para que no lo mandaran a la guerra. Se fue a la corte ahí de un rey, y se hizo pasar por una de las hijas del rey Preto, creo. Y ahí, medio disfrazado de mujer, toda la adolescencia pasó así. ¿Nadie se dio cuenta? Qué sé yo. Bueno. Vio cómo son estas cosas. Incluso le decían la rubia. Pirra le decían en esa corte, que quiere decir la rubia. Hasta que vino justamente Ulises, Odiseo, que era muy astuto, y vio que había algo raro ahí. Y entonces llevó unas sedas para venderle, para mostrarle a las chicas, unas telas, unos adornos, y por ahí de la bolsa sacó una espada, un hacha, una pelota de fútbol. Y entonces Aquiles, que estaba ahí muy desinteresado. A ver, dijo. Y Ulises le dijo, no te hagas el piola, que tenés que ir a la guerra. Y lo reconoció, ¿no? Debió ser, insisto, una adolescencia muy difícil, la del pobre Aquiles. Ustedes saben que recién hablábamos de la... que hasta la invención de la fotografía era muy frecuente la impostura, especialmente en los artistas, en los magos, músicos, payasos. Por ahí venía un tipo... Y no era el verdadero. No era el verdadero, y decía, yo soy Luis Miguel. Sí. Y se presentaba, todos lo iban a ver, qué sé yo. ¿Qué sabía? Claro. ¿Qué sabía? Bueno, un caso muy parecido de Harun al-Rashid en la Argentina... Parece que es el de Eva Perón, que disfrazada entró a un hospital para ver cómo trataban a los enfermos y a los ancianos. Y descubrió que los trataban mal. Así que, a partir de aquella tarde, se tomaron muchas medidas para evitar esos malos tratos. Cayó un día con un vestidito así nomás, no olvidemos que era actriz, se metió en la guardia y empezó a esperar. A ver cómo trataban a las personas de... más vulnerables. El barón de Munchausen era famoso por ser capaz de disfrazarse de cualquier cosa. Era espía. Y era capaz, por ejemplo, de disfrazarse de cíclope, para lo cual se sacaba un ojo. De cualquier cosa. Se y el demonio tiene la facultad de hacerse pasar por quien quiera. Los espías también, porque su profesión incluye el disfraz y el engaño. Y desde luego los actores, que están todo el tiempo fingiendo ser otras personas. Los radioteatros de Radio del Pueblo tenían unas actuaciones tan perfectas que la gente odiaba a los actores que hacían papeles de malvados. Cuando hacían giras, sí. como las que hacemos nosotros, la gente que los escuchaba todas las noches haciendo papeles de malvados, los iba a ver al teatro. Y ahí los veía. Y cuando salían, no. Le decían de todo, claro. Le decían. Como a nosotros. Como a nosotros. Sí. Ahí estaba Omar Aladio, un actor que hacía siempre el papel de traidores. Traidor de traidores. Era un especialista en esos papeles. Y, bueno, la gente lo esperaba en la puerta del teatro y le gritaba. ¿Por qué no te metés conmigo? Qué sé yo, lo quería pelear. Borges cuenta que en cierta ocasión, el circo de los Podestá representaba Juan Moreira. Bueno, anunciaron la función, que creo que era en San Nicolás o cerca de San Nicolás, ahí donde vivía. No, estoy hablando de Hormiga Negra. Sí, era Hormiga Negra, no era Juan Moreira, era Hormiga Negra. Anunciaron la función, acá dice Juan Moreira, pero no. Anuncian la función y... apareció un viejito que le dijo a los Podestá que había escuchado decir que alguien se iba a hacer pasar por Hormiga Negra y que Hormiga Negra era él y que iba a pelear al que por él se hiciera pasar. Esta es una linda historia contada por Borges, que tal vez la oyó de los propios Podestá. Después lo tranquilizaron al viejo, pero el viejo los quería pelear. Era, pero el viejo era. Era, era, pero no se le pasaba por la cabeza... Y el fenómeno del teatro todavía, como en la busca de Averroes, aquel cuento de Borges, en donde viene un viajero, justamente está Averroes tratando de traducir dos palabras que había encontrado en Aristóteles, cuyo significado se le hacía oscuro, que era la palabra comedia y tragedia. Y era, se inventa en ese cuento, o se conjetura más que se inventa, porque algunas cosas de la cultura clásica no le habían llegado a Averroes, que era un sabio de la Edad Media de los árabes en España. Y entonces, como nunca había oído hablar del teatro, no sabía qué cosa era el teatro. Y en consecuencia las palabras comedia y tragedia, claro, aparecían en texto de Aristóteles, le parecían extrañas. Entonces hay un viajero que llega y le cuenta que él ha visto que en algunos lugares, en vez de contar las cosas, se las pone en acción. que hay personas que en vez de narrar una historia, hacen que esa historia sea representada por otras personas, que se fingen personajes. Bueno, el caso es que Averroes no le cree. No le cree, y eso no puede existir, ¿no? Pero no tiene nada que ver con esto que estamos hablando. Hemos pasado lista a numerosísimas imposturas, y lo que se me ocurre pensar es que siendo tan numerosos los ejemplos que se nos han ocurrido, aún sin prepararlos mucho, hay mucha gente que se hace pasar por otras personas, por personas que no son. Y alguna vez yo me he preguntado, me he propuesto una impostura colectiva, es decir, fingirnos todos el Japón en la Argentina. Fingir que somos el Japón. Y al llegar viajeros del exterior, estirarnos los ojos y fingir hablar el japonés. ¿Para qué? Para evitar, por ejemplo, el pago de la deuda externa. Claro. Vienen a cobrarnos la deuda externa y dicen, ¿qué me viene a cobrar? Somos Japón. ¿Qué me viene a cobrar a mí que somos el Japón? Nosotros la cobramos la deuda. Sí, claro. Ahora, si hay tantos que se disfrazan, ¿quién nos asegura que cuando creemos que estamos hablando con Rolón, ponele, disculpe el ejemplo, ¿no? Sí. ¿Quién nos asegura que estamos hablando con Rolón y no con un impostor? ¿Quién nos asegura que nuestra novia no es sino, por ejemplo, la tía de nuestra novia, que se disfrazó de ella para ver con quién anda? ¿Qué sé yo? No, nunca se sabe. O aquel que fingió ser nuestro padre durante muchos años, por ahí es un vecino, que de puro chusma viene a ver de qué hablamos en la sobremesa, mientras nuestro padre tal vez está cometiendo impostura en otra parte. O este público mismo, fingiendo interesarse por este programa, es una multitudinaria embajada de espías ucranianos que vienen a ver este programa sabiendo que en realidad nosotros no somos quienes somos, sino espías alemanes. ¿Quién me asegura a mí en este momento que soy el que me digo ser? Porque la impostura perfecta, el disfraz perfecto, debe engañar hasta el mismo disfrazado. Se mira uno en el espejo y dice, soy un muchacho bueno, sincero, amigo de mis amigos, buen enamorado. Y tal vez uno se ha disfrazado también, ha ensayado también esos disfraces, ha maquillado su cuerpo y su alma de tal manera que al mirarse en el espejo cree todas esas cosas. Las cree todas. Y a lo mejor, no son ciertas. Uno se mira, cree ser derecho y es un traidor. Hay de aquellos que por demasiado bien disfrazarse alcanzan a engañarse a sí mismos y andan por la vida creyendo ser lo que no son. ¿A quién dedicar esta charla disfrazada de graciosa? No demasiado bien. Y yo la dedicaría a aquella congregación de disfrazados que es el carnaval. Sí. Y en consecuencia la canción que escucharemos es una canción de carnaval que se llama Carnaval de mi barrio y que canta Mercedes Simone.